presentes. Caminando sin fronteras, se olvidan fácilmente. Pero los malnacidos son los que reviven, los que mantienen su rigidez emocional en el recuerdo.